Pero nos vamos al sur. Sí, señor. De a la Patagonia. Sí, señor. ¿En dónde? ¿En Radatili o en Comodoro? Qué lindo. ¿Dónde Radatili. Estás? ¿Dónde estás? ¿Qué hace, Fabi? No, en Radatili, en Radatili. Qué lindo Radatili. Qué lindo. Hermoso. Sí, no, hoy es uno de esos clásicos días en los cuales uno no puede salir de la casa, ¿no? Mucho viento. Lado, mucho viento, sí. Y todavía no empezó, dicen que a la tarde va a estar peor, así que... Pero bueno. Pero hoy para gimnasia de Comodoro no hay viento ni día feo. Uh-huh. Hoy es un lunes hermoso. No. Hoy no, sí. Es un lunes soleado, sin viento, con realmente para disfrutar, porque bueno, tenía un fin de semana muy bueno de local otra vez, cosa que bueno, no lo habíamos tenido durante casi toda la temporada, y bueno, el equipo realmente en los últimos, te diría, 8 juegos, sumando desde que empezamos con Boca, desde enero, ¿no? Desde que empezó la segunda parte, la primera parte de este año, hemos encontrado una forma de jugar, y bueno, creo que la hemos ido consolidando con los partidos, y hoy, bueno, estamos... tratando de sostenerlo, ¿no? Y eso me hizo ganar estos dos juegos muy difíciles de local contra Peñarol y Estudiantes. El que habla es Marcelo Lorenzo Ricciotti, bahiense. Él debutó en la Liga Nacional jugando para Pacífico de Bahía Blanca, fue integrante del Mundial de la Selección Argentina en el Mundial del 90, campeón de la Liga Nacional con Peñarol de Mar del Plata, un base realmente increíble que tuvo en aquellos comienzos de la Liga Nacional, la oportunidad de jugar partidos increíbles también con Atenas de Córdoba, en duelos maravillosos que tuvo el comienzo de esta historia liguera. Se le ganó nada más que a Peñarol, nada más y nada menos, ¿no? A Peñarol de Mar del Plata y a Estudiantes de Bahía, que si bien no viene bien en la segunda parte, cuenta con un plantel realmente rico, ¿no? Sí, Fabi, bueno, dos juegos durísimos, ¿no? Porque, bueno, como vos decías, son dos equipos que realmente estuvieron bien desde que empezó la temporada, ¿no? No vamos a hablar de descubrir lo que es Peñarol para esta liga, para esta competencia. Y Estudiantes que, bueno, como decías vos, por ahí esta segunda etapa de la competencia no viene tan bien, pero tiene jugadores de mucha jerarquía, y bueno, para nosotros era un fin de semana muy clave, como todos, ¿no? Porque jugábamos en casa por la jerarquía del rival y porque necesitamos ganar, ¿no? Que es claro, lo más importante. Y realmente pudimos hacerlo bien, con autoridad, jugando bien los dos partidos. Y bueno, creo como que hemos superado un poco todo ese estigma que teníamos de jugar en casa, de que las cosas no nos salgan, y bueno, y de no poder brindarle a la gente por ahí lo que la gente necesita, ¿no? Que son victorias y que el equipo demuestre por lo menos que tiene convicción y personalidad y juego para poder ser competitivo. Después puedes ganar o perder, eso es parte de esa competencia, ¿no? Pero lo que estábamos buscando era una identidad como equipo, claro, especialmente en casa, que no la teníamos, no podíamos ganar, y bueno, gracias a Dios lo hemos podido lograr en estos últimos 4 partidos con rivales importantes de local, y ojalá lo podamos seguir manteniendo de acá hasta que termine la temporada, ¿no? Marcelo, soy José Montesano, te saludo. Es verdad lo que señalás, mientras Pérez dice José Montesano, José, me tengo que presentar, ¿no? Estoy hablando con Mirta. Soy un tipo educado. Estoy hablando con Mirta, no te metas. Digo, de las 4 victorias, bien lo señalabas vos, la Unión, Regatas y Weber y Peñarol, pero también, digo, son 4 victorias en casa para hacerse duros en el socio fundadores y alejarse de ese 13º lugar, ¿no? Porque ahora le han sacado 2 puntos de ventaja al 13º, ¿no? A 9 de julio. Sí, hola, José, ¿cómo estás? Sí, un poco, bueno, hoy nuestro objetivo es tratar de... Primero era de encontrarnos como equipo, de encontrar un estilo, una forma de juego, de que el equipo encuentra esa química que todos los entrenadores buscan o buscamos para poder ganar. Y bueno, coincide de que bueno, es un equipo que jugadores que llegaron hace poco, como Diego Cerciari, como Devin Davis, el mismo Ed Nelson por ahí que llegó un poquito antes, pero eso lleva un tiempo de adaptación. Y bueno, creo que hoy el equipo creció mucho, encontramos esa parte de juego y realmente eso nos permitió ganar para alejarnos de ese puesto tan incómodo que es el puesto de salir de los cuatro abajo para no jugar por el descenso, ¿no? Pero bueno, claro, todavía quedan muchos partidos, hay que seguir por este camino y hay que seguir compitiendo porque, bueno, esta liga está tan pareja que cualquiera le gana a cualquiera, está demostrado ayer, ¿no? Quién le gana el primero, el último le gana el primero. Es terrible. Y, bueno, por eso que nosotros no tenemos objetivos ni a mediano ni a largo plazo, sino que los objetivos nuestros son en el día a día, ¿no? Ahora tenemos que viajar el sábado para jugar el domingo justamente contra 9 de julio en su casa, una localidad fuerte. Sí, partidos fundamentales son esos, ¿eh? Y tenemos que prepararnos para ganar ese juego. Claro, y lo importante es que la dirigencia entienda todo esto, ¿no? Porque es una liga tan pareja, como bien lo decía recién Marcelo Ricciotti, y que todos coincidimos y pensamos lo mismo y opinamos lo mismo, que hay que tener paciencia, porque por ahí te agarra una racha de perder 3-4 juegos en las últimas bolas, por algún fallo, por algún error tuyo, por alguna virtud del contrario, por un montón de cosas, y después te viene la buena. Entonces, y los cambios a mitad de temporada, y cuando falta tanto, aunque para muchos quede tan poco, tampoco son buenos todos, ¿no? A veces uno dice, bueno, tengan paciencia, y entiende que las urgencias, todos los equipos tratan de armarse de la mejor manera posible, campeón sale uno solo, y después es tan pareja la competencia, que va a haber un montón de equipos que uno pensó o creía que se prepararon para estar más arriba, y que hoy los encontrás por el décimo, décimo primero, noveno, décimo segundo puesto. Y sí, la verdad que es así, Fabián, vos lo describiste muy bien. Yo creo que, bueno, si bien hemos pasado nosotros momentos malos, ¿sí? En lo que va de la temporada, creo que tengo que agradecer el apoyo de la dirigencia, ¿no? Porque muchas veces en otros lugares el entrenador es la primera salida de escape, ¿no? Y bueno, en esos momentos malos la dirigencia estuvo, me dio la posibilidad de seguir, me bancó, como bien se dice, y hoy estamos en un buen momento y tenemos que tratar de seguir trabajando de esa misma manera para tratar de sostenernos en lo que queda de la competencia, ¿no? Claro. En este aspecto tengo que ser agradecido y obviamente reconocer de que, pero históricamente me parece que esta dirigencia actual de Gimnasia ha sostenido a los entrenadores. Pues si vos analizás los últimos años de Gimnasia, no cambiaron entrenadores de temporada. No, al contrario. Tanto cayeron por jugar por el descenso, ¿no? Claro, y al contrario, siempre digo que una de las dirigencias una de las campañas a tener en cuenta para realizar el cambio de un entrenador es la de Gimnasia de Comodoro, cuando sale campeón. En enero, claro. En enero, hacia mediados de enero, estaba décimo tercero. Y después terminó saliendo campeón de la Liga Nacional. O sea, con el mismo entrenador y los mismos jugadores. O sea, hay veces que pasan este tipo de cosas, sobre todo, repito, en una liga tan larga, ¿no? Y con tantos intangibles e imponderables que hay en el medio, la paciencia pasa a ser una de las virtudes de la dirigencia. Así es. Así que bueno. Pero bueno, lo que pasa es que bueno, ahí esto no es algo que es absoluto. ¿Entendés? No, seguro. Hay casos de que no han cambiado entrenadores y le ha ido mal, y hay otros casos de que han cambiado entrenadores y le ha ido bien. Seguro. ¿Entendés? Entonces, todo es una apuesta, a una idea, a un proyecto que es el que hay acá en Gimnasia. Yo tengo esta temporada que está cursando y tengo la otra para seguir trabajando y bueno, evidentemente han tratado de ser coherentes con lo que propusieron antes de que empiece la temporada y me sostuvieron en los momentos difíciles, ¿no? Pero no todos la dirigencia piensa igual y yo tengo experiencia propia, ¿no? A mí con dos partidos me sacaron de un equipo. Entonces, seguro. Son cosas que uno aprende en esta profesión y que, bueno, que sirven para seguir, a mí personalmente me sirven para seguir creciendo, ¿no? Marcelo Ricciotti, muchísimas gracias, felicitaciones por la victoria este fin de semana y, bueno, no te queda otra, seguir trabajando. No, sin duda, Fabián, te agradezco a vos esta posibilidad. Mirá, y yo quiero agradecer también a los jugadores, ¿no? Que me parece que son los verdaderos partícipes de todo esto, porque siempre estuvieron con esa mentalidad positiva de que esto iba a cambiar, de que el equipo en algún momento iba a encontrar la manera. Han trabajado muy duro y bueno, y lo siguen haciendo para tratar de obviamente poder terminar lo más alto que se pueda y obviamente meternos en la reclasificación para después ver qué es lo que pasa en los playoffs, ¿no? Pero sin esa mentalidad que tuvieron los jugadores que hoy yo tengo en el equipo, realmente cualquier trabajo que pueda hacer algún entrenador o algún dirigente es inútil, ¿no? Así que bueno, quiero aprovechar esto porque me parece que ellos son los verdaderos parte artífices de este momento y ojalá lo podamos sostener entre todos para de acá hasta que termine la competencia, ¿no? Gracias, Marcelo, un abrazo Marcelo. Gracias a ustedes y un cariño muy grande para todos. Ahí está, Marcelo Ricciotti, el técnico de Gimnasia Grima de Comodoro Rivadavia. El saludo para Lea Fernández del diario, para sí. Javier Domínguez, que también.